esta esquina yo le dije a mi chatita que si me amaba que me diera su retrato. Y ya me dijo, ¿para qué si le amo tanto? Solo la muerte hoy nos puede separar. Nos abrazamos al llegar a los portales y en ese instante se escucharon 6 balazos. Sus familiares la mataron en mis brazos porque juraron nuestro amor desbaratar. Como de rayo contesté con mi pistola, matando 4 y al cuñado de mi novia. Cuando llegaron policías de la montada, ni echando balas me pudieron desarmar. Jamás me van a desarmar, menos cuando uno lucha por amor. A las buenas presenté declaraciones. Me preguntaron cuántas armas yo portaba. Les contesté que nada más reglamentarias, 2 cinturones con 18 cargadores. Me preguntaron cuáles son sus credenciales, ocupaciones y mi nombre verdadero. Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero. Soy delegado de la Unión de Aserraderos, comisionado de la Agraria Campesina. Llevo ensuciadas 400 cachupinas. Me preguntaron cuántas veces ha matado y yo le dije cuántas veces me han buscado. Me dieron libre por legítima defensa. Y a mi pistola la respetan por influencia. Esta es la historia de un amor tan verdadero. Es un recuerdo de su amigo Juan Guerrero.